FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no Rebelde en el aire como todos los lunes, llegando a fin de año, terminando el ciclo de lo que fue el 2010. Vamos a estar hoy, como siempre, con mucha música, con los bloques habituales que lunes tras lunes compartimos con ustedes. En el bloque antirrepresivo también vamos a estar comentando algo acerca de lo sucedido la semana pasada con la revuelta en Constitución y el corte de vía de los tercerizados, la ofensiva del gobierno nacional contra el Partido Obrero y dos compañeros que están detenidos. Y con lo que habíamos el programa era con un temita de MCD, Me Cago en Dios, que hicieron una reedición de su primera maqueta, esta vez en vinilo. Este vinilo se llama Nacimos un 23F, para quien esté del otro lado y no lo sepa, el 23F fue el 23 de febrero del 81, que fue un intento de golpe de Estado, llevaba mano de Tejero, que fracasó por suerte, y lo que habíamos escuchado era No hay libertad de expresión. Y bueno, si quieres contactar con nosotros también puedes hacerlo llamándonos al 466-6559 o al por mensaje de texto al 156154-0359. Mucho calor y mucho ruido rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Estamos de suerte. sacó disco COP, la banda antifascista de Barcelona, después de la excarcelación de Juanra, que tuvo unos años preso por causa del terrorismo. Dicho Juanra, el anterior disco le había sacado el de Corazón del Sapo, que estuvieron poniendo algún tema. ¿Cómo contactaron a este chabón de Juanra? Le contactaron porque hubo un concierto donde tocaba Betagarri, donde tocaba COP, donde tocaba sus nuevas bandas, y hacían una movida por los pueblos y no por España, y Democracia Nacional le denunció, y bueno, y pasó una temporadita en la cárcel. Pero bueno, para él va a sacar un tema del 2010 que se llama Acción Directa, y lo que vamos a escuchar es Antinazis, que va para ello, que lo delataron. Vamos a irnos a Madrid, vamos a escuchar es una banda que presenta un split con Costra Nostra, la mítica banda de Anarcopunk valenciana. Estamos en Madrid, del disco, no, discúlpame, confundido, de Pulpita de Frutas, se llama la banda, que sacó disco con Hongo, una banda que ya hemos sacado anteriormente. De estos madrileños vamos a escuchar de este split, Que no sabes que están matando. Ahí va Pulpita de Fruta. Estamos de discos recientes y muy madrileños. Vamos a escuchar una banda de hardcore. Estamos hablando de la que ya conocida We Ride, que pasamos en anteriores programas. De su disco Direction hemos sacado el tema False Promise. We'll be right back. Espacio Publicitario. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Empezamos las rarezas globales en Holanda. Vamos a escuchar una banda ya conocida en el programa. Estamos hablando de Maquiladora, de su placa del 2006, si sé pronunciarla, Niembarland. Y el tema que vamos a escuchar de esta gran banda es Land der Reinding. Seguimos la escena europea, vamos a ir a Italia concretamente a escuchar Los Fastidios, disco del 2009, muy reciente. Esta plaquita de la que hablamos es Al Rembaggio y el tema que vamos a escuchar, No a Cuestiones, Di Style. Fianco a me è sparito, volatilizzato, in un attimo se ne scappa. pensato a te. Quando invece mi sono voltato, il tuo sguardo amico ho incontrato. È bastato guardarsi un istante per capire che cosa fare, e che l'ultimo pensiero era proprio quello di scappare. Senza pensarci troppo, è bastato strizzarci un occhio, e come un treno che corre il fischio, ci siamo buttati insieme giù nella mischia. Wow. Solo tante parole, meglio il silenzio di chi invece sa fare. Due amici veri sanno cosa vuol dire, in nessun caso ci si può abbandonare. Altro che atteggiamento macho, se poi ti spremi come uno straccio, meglio chi lo stile non avrà mai, ma un amico sincero non lo lascia nei guai. È bastato guardarsi un istante per capire che cosa fare, e che l'ultimo pensiero era proprio quello di scappare. Senza pensarci troppo, è bastato strizzarci un occhio, e con un treno che corre e fischia, ci siamo buttati insieme giù nella mischia. Seguimos con más rarezas globales, nos vamos a ir a Inglaterra a escuchar un clásico del rocksteady ska. Estamos hablando de Body Snatcher. La canción que vas a escuchar salió en su disco, le daba nombre al mismo. Estamos hablando de AC Life en 1980 en Inglaterra.

mención a lo ocurrido en las tomas de tierra en el Parque Indoamericano. Tenemos que hacer mención al compañero Mariano Ferreira. Esta es la única realidad que merece ser analizada. Los avances permanentes contra los sectores organizados y contra los pobres en general, ¿no? En relación a esto, vamos a estar acá conversando con Ariel, tratando de sacar una síntesis de lo ocurrido hace muy pocas horas con los compañeros que estaban llevando adelante el plan de lucha, compañeros trabajadores tercerizados. Frente a esta problemática, sabemos que el gobierno ha incumplido el acuerdo mediante el Ministerio de Trabajo, ha mantenido una gran cantidad de compañeros en situación incierta y muchos, la gran mayoría, no fueron reincorporados. Esto llevó a que el día viernes los trabajadores llevaran a cabo la única medida de lucha posible, que es el corte de vía. Una vez que había finalizado el corte de vía, se generaron incidentes en Constitución. En este contexto fueron detenidos dos compañeros. Ariel, contanos más o menos. Sí, lo que dice, ¿no?, la justicia que defiende los intereses de los ricos en Argentina es que dos compañeros de la agrupación Causa Ferroviaria, Mariano Ferreira, son también compañeros del Partido Obrero, Omar Meriño y Jorge Hospital, fueron detenidos por la Policía Federal justamente por cortar las vías del ferrocarril Roca el viernes pasado, junto con los trabajadores de esta línea, en protesta por el incumplimiento del acta acuerdo firmada por el Ministerio de Trabajo, en la que la UGOFE, Sociedad Anónima, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, se comprometía a la reincorporación de los trabajadores tercerizados, despedidos, y su pase a planta permanente. Bueno, ¿qué hizo la justicia de los ricos? Detuvo a estos dos compañeros, mostrando claramente cuál es el objetivo del gobierno de los derechos humanos de la burguesía, ¿no?, que es frenar las luchas de los sectores organizados. Y bueno, en vez de meter en cana a los asesinos de Mariano Ferreira, lo que hace es tratar de escarcelarlo, ¿no? Estos verdugos de los trabajadores hoy están tratando de que ellos queden limpios y no vayan a la cárcel. Sí, aparte de la detención, inmediatamente el juez interviniente ordenó el allanamiento de las casas de Omar Meriño y Jorge Hospital. Hay una causa que está en Quilmes, la situación de los compañeros todavía es incierta. Y acá lo que deberíamos tomar como punto de análisis es el encubrimiento a las patotas sindicales, como en este caso las patotas de Pedraza, por parte del gobierno, que tienen poco que ver con el discurso ese que dicen que enamora a los jóvenes de proyectos nacionales y populares. Más tienen que ver con la cuestión de la tradición de derecha de cierto sector importante del peronismo, que persigue a las organizaciones, persigue al activismo, como históricamente lo han hecho. Sí, y bueno, ayer hoy veíamos claramente cómo el gobierno defiende los intereses de su clase. Estos compañeros hoy son presos del gobierno de los derechos humanos, el gobierno que festeja con millones y millones de plata en una plaza que ellos dicen que es de ellos, pero la plaza siempre fue de la clase trabajadora. Y bueno, nosotros estamos para tratar de analizar y comunicar que, bueno, estos compañeros están hoy son presos de el gobierno que, ¿no?, hoy dice representar los derechos humanos. Sí, desde acá, para dar un poco de cierre, hacemos nuestra la causa de los compañeros, exigimos la cárcel de La Pedraza, que es el responsable intelectual del asesinato de Mariano Ferreira, y la inmediata libertad a Omar Merino y Jorge Hospital. Y para ir cerrando el bloque antirrepresivo, nos vamos a ir con un tema de Los Ingobernables que se llama Ratinarco. Espacio publicitario. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Arrancamos hoy con thrash metal de los 80. Vamos a escuchar un viejo disco de Nuclear Assault, banda alemana, disco que se editó en 1986. Estamos hablando del disco Game Over. La canción que vas a escuchar, Radiation Signal. I'm going seguimos con más thrash metal. Vamos a ir a escuchar ahora Overkill, de su disco reciente, estamos hablando de Iron Bone, la canción que vas a escuchar, Endless War. Show

estamos llegando al final de Ruido Rebelde. Si quieres escuchar temas anteriores o seguir un poco la movida de la radio, nada más tienes que hacer entrar a la página de FB Moreno, lo pones en el Google y la primera que sale. Si quieres entrar a escuchar programas nuestros anteriores, también puedes hacer con toda la data, puedes meterte en ruidorebeldemoreno.blogspot.com y seguir un poco nuestra andadura, ya que lleva que con esta cerramos este año ya. Sí, último programa del año, nos vamos a ir con una banda norteamericana, estamos hablando de los Death Before Dishonor, banda de hardcore, disco del 2009, Better Ways Today, la canción que vas a escuchar, No More Lies. Look at yourself. Can't you see it?